Radio Nacional de Colombia. Café de exportación. Nos vamos a tomar un café de exportación que nos lleva hacia España, hacia Madrid, porque la Comunidad de Madrid ha anunciado una legislación, una norma que va a dar a los profesores el rango de autoridad pública, es decir, un rango similar al que tienen funcionarios como los jueces o los policías. La intención es dar un mayor respaldo formal a la autoridad natural que por su oficio pues les permite proteger y corregir las faltas de respeto, las amenazas y las agresiones por parte de alumnos o padres. ¿Cómo va a funcionar esto? Es la pregunta. ¿De qué forma pues un profesor puede llegar a equipararse o por lo menos tener un rango similar al de los jueces o los policías? Vamos a hablar con José Sánchez Tortosa, él es escritor y profesor de filosofía y autor del libro El profesor en la trinchera, la tiranía de los alumnos, la frustración de los profesores y la guerra en las aulas. Con el profesor Sánchez Tortosa queremos conocer más sobre esta iniciativa de la Comunidad de Madrid. Profesor Sánchez Tortosa, buenos días y buenas tardes en Madrid. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos puede contar usted sobre esta iniciativa que está teniendo la Comunidad de Madrid para darle a los profesores el rango de autoridad pública? Bueno, yo creo que es el síntoma de un proceso de crisis ya prolongado en el sistema educativo español, que de alguna manera está haciendo despertar en ciertos sectores de la sociedad una preocupación innegable, vamos. Entonces, yo creo que la medida es una medida más bien disuasoria y que puede resolver determinados conflictos puntuales dentro del aula, pero lo que es evidente es que el problema es estructural, es un problema mucho más de fondo, ¿no? Y que más bien la agresividad en las aulas es más bien un síntoma de una enfermedad, una patología social mucho más arraigada. ¿Qué tipo de protección podría darle esta ley de autoridad del profesor a los maestros de los colegios públicos? Porque tenemos entendido que esta ley es solo para los de los colegios públicos y no a los de los privados. Sí, de momento es solo para está contemplada solo para los colegios públicos. Bueno, como digo, es una medida que puede resolver determinados conflictos porque familias y alumnos saben que el profesor va a estar más protegido, digamos, legalmente o jurídicamente, ¿no? Yo tampoco creo que pueda modificar mucho las cosas, pero sí que, en fin, todas las medidas que vayan en la línea de proteger el trabajo del profesor, yo creo que son beneficiosas principalmente para los alumnos, ¿no? El problema en el sistema educativo español, fundamentalmente, es que la propia función del profesor ha desaparecido, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible para un profesor desempeñar su trabajo en condiciones mínimamente normales, ¿no? Claro, profesor, pero pensaría uno que de pronto no se va un poco más al fondo de la situación y se queda como en una medida inmediatista o superficial o incluso hasta autoritaria. Sí, bueno, autoritaria no necesariamente, en el sentido de que, como digo, es simplemente una especie de cobertura legal, es decir, la relación entre profesor y alumno prácticamente no se va a ver tocada, y precisamente la deriva que ha tomado la escuela en España, en buena parte de Europa, pero en particular en España, es precisamente antiautoritaria, confundiendo además una relación que es jerárquica por roles sociales diferenciados y que tiene que ser así, porque es jerárquicamente transitoria, provisional, con una igualdad, un igualitarismo malentendido, ¿no? Que además es catastrófico precisamente para los alumnos, ¿no? Entonces, a mi juicio, lo que se requiere aquí es una reforma de fondo, pero que además el propio sistema español, porque esto es una medida que ha propuesto una comunidad autónoma, entonces el propio sistema español, al estar descompuesto en comunidades autónomas, cada una con su buena parte de su legislación en materia educativa atribuida a las propias comunidades, pues digamos que eso, el consenso, complica muchísimo más la posibilidad de un consenso y de una reforma estructural común, ¿no? Profesor Sánchez, ¿esto cobija a los docentes tanto de colegios como de universidades de toda la Comunidad de Madrid? Comunidad de España, sí, no, pero educativa, digo yo. ¿Que si esto afecta? ¿Me preguntas, perdón? Sí, que si esto rige para todos los docentes, no solamente los de los colegios, sino la educación superior. Esto está contemplado para todos los docentes. Es una propuesta de una comunidad autónoma que luego tendrá que verse respaldada a nivel estatal, ¿no? Que es la idea. E incluso que se amplíe también a los profesores de colegios concertados y privados, ¿no? Señor... Yo lo que creo es que lo interesante del asunto es que al menos denota una cierta preocupación en general en la sociedad por una situación que lleva arrastrando una crisis de hace ya un par de décadas. Claro, señor Tortosa, Sánchez Tortosa, cuando nosotros nos enteramos de esta noticia aquí en Colombia, lo primero que nos preguntamos es si ahora que los profesores en Madrid van a tener la misma autoridad de un policía o de un juez, ¿podrían arrestar a un alumno que los agreda? ¿Eso se podría llegar a dar? No, porque ellos no tienen esa autoridad, sencillamente... que digamos que en una situación de conflicto el profesor, por ser autoridad pública, siempre su testimonio tiene más peso que el de la otra parte, digamos, ¿no? en sentido jurídico. Entonces, antes se había llegado de hecho a una situación de igualdad entre profesor y alumno, digamos que esa igualdad se rompería con esta medida, ¿no? Uh-huh. Siempre en caso de conflicto se le va a conceder más crédito al profesor. Y eso de todas formas pues ha generado protestas en el seno de los padres de familia, ¿se imagina uno? Yo no tengo noticia de que haya habido demasiadas protestas en general incluso entre las familias. Lo que sí es verdad es que ha habido bastantes casos últimamente, que en parte eso yo creo ha precipitado, ¿no?, la medida y en general este ambiente de preocupación. En el que los profesores no son solo agredidos por alumnos, sino que ha habido muchos casos de profesores agredidos por padres también, ¿no?, por familias, ¿no? Y entonces, en esos casos concretos, también la autoridad del profesor, o la figura del profesor, estaría más defendida, más protegida legalmente con esta medida, ¿no? Pero entonces, ¿no se vuelve también un problema, digamos, en el caso eventual de que sea el profesor el que agreda al alumno, y entonces si el profesor es el que tiene mayor peso a la hora de entregar un testimonio, entonces perfectamente él dice que no fue y que es un error y que el niño está mintiendo, y entonces él queda bien? Bueno, podría darse el caso. La cosa desde luego no es tan sencilla, y además te puedo garantizar que ahora mismo es absolutamente excepcional. Eso no sucede. Precisamente lo común es lo otro. Los profesores carecen no ya de recursos para por supuesto castigar corporalmente a un alumno. Eso hoy día es impensable, ¿no? Es que ni siquiera pueden realmente obligar a un alumno a echarlo de clase, ¿no? O sea, es que no pueden expulsar a un alumno en secundaria del aula si está entorpeciendo el trabajo de los demás. O sea, hasta esos extremos, digamos, se ha llegado, ¿no? O sea, que es completamente irreal plantear la posibilidad, podría darse ocasionalmente, pero es completamente marginal, ¿no?, que un profesor hoy día se atreva a agredir a un alumno, vamos, está acabado, vamos, si eso sucede. Muy bien, pues profesor José Sánchez Tortosa, gracias por atender esta llamada desde Madrid, por explicarnos en qué consiste esta iniciativa de la Comunidad de Madrid sobre la normatividad que le dará a los profesores el rango de autoridad pública. A usted una feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes.